ojos ciegos ves mejor al alma negra nacer, tan retorcido como un dios que te deja caer. Besos guardados que dejé